con mucha expectativa para lo que va a ser el sábado, un partido importante por el momento donde nos encuentra la tabla, a los dos equipos, y con mucha, como te decía, expectativa, con mucha ilusión de hacer un muy buen partido, de sacar un buen resultado. Estamos contentos de poder jugar este tipo de desafíos, ¿no? Vos lo decías, quizás el hecho de jugar este tipo de desafíos que al momento de terminar en la apertura se podía pensar o ambicionar con Cañuelas ahora con posibilidades de quedar como único puntero. Mira, nosotros nos ilusionábamos con mejorar, obviamente, sustancialmente lo que se había hecho en el primer torneo, y con los refuerzos poder hacer un equipo competitivo como lo estamos siendo. Después te mentiría si te diría que a esta altura del torneo pensábamos estar puntero del campeonato. Me parece que no, primero que no lo... Te pierdo por un momento, Fabián. A ver ahora. Hola. Ahora sí. ¿Me escuchás? Bueno, te decía que nosotros nos ilusionábamos con traer buenos refuerzos y mejorar sustancialmente lo que hicimos en la primera etapa, que no había sido bueno. Pero te mentiría si te diría que sí pensamos estar puntero en los primeros lugares en estas primeras 7 fechas. No lo pensábamos, pero porque no mirábamos más allá de cada partido que nos tocaba jugar, y así lo estamos construyendo y nos está yendo bien. Pero como te decía al principio, satisfecho más porque el equipo está creciendo en cuanto al funcionamiento. ¿Qué tiene de diferente este equipo con el que tenías al momento de la apertura, por fuera quizás de lo que pueden ser las obviedades por los jugadores que se fueron y los que llegaron? Mira, a nosotros nos tocó agarrar un momento muy difícil, el equipo estaba en la anteúltima posición y con 6 fechas por delante, donde arrancamos mal, pudimos terminar mejor, pero este equipo me parece que tiene mayor conocimiento interno entre el cuerpo técnico y los futbolistas. Tiene un poco más de carácter y de liderazgo en el vestuario, y jugadores que, sobre todo los que llegaron, que se adaptan mucho más a nuestra vida futbolística, ¿no? Entonces, creo que con la llegada de los refuerzos, los chicos que estaban en el club crecieron. Y creo que tiene más madurez y más carácter que lo que fue el equipo de la primera, de la apertura. Por lo tanto, hoy, ¿cuál me podrías decir que es la mayor virtud de este equipo? El coraje para intentar jugar los partidos con protagonismo, con buena tenencia de la pelota, y un equipo que corre todo el tiempo cuando tiene que correr, obviamente, que es sacrificado, que es solidario. Esas son las virtudes que yo le encuentro al equipo. Estamos hablando con Fabián Sarmatén, el técnico de Cañuelas, viviendo la previa de lo que va a ser el duelo contra Flandria, el duelo por la punta, el día sábado. Un poco siguiendo esta línea, Fabián, quizás de lo que tiene que ver la conformación del equipo, de lo que tiene que ver quizás sus virtudes más importantes. Y hay una palabra que vos siempre usás al momento de terminar los partidos, el hecho de tu idea, ¿no? La idea que se tiene que impregnar de por sí en el plantel, en el funcionamiento del equipo. Y yo te pregunto, ¿cuál es esa idea a la cual siempre me decís el equipo cada vez la va comprendiendo de mejor manera? Bueno, creo que en línea general es lo que se vio el otro día en el partido de Merlo. Un equipo que fue protagonista a través de la buena circulación de la pelota, de las asociaciones, de jugar el mayor tiempo posible en campo rival, e intentando en los últimos 30 metros un cambio de ritmo que nos permita ser agresivo a la hora del ataque, ¿no? Y variando las llegadas, podría ser por dentro, que es mucho más difícil, pero sobre todo por las bandas. Eso es lo que nosotros pregonamos, ¿no? El fútbol que mamamos nosotros de chiquito en Argentinos Juniors, del respeto por la pelota y el jugar con mucho coraje. Así que eso es lo que estamos intentando hacer. Repito, para mí lo del otro día contra Merlo fue muy bueno, más allá del resultado, que nunca lo pongo por delante del funcionamiento. Fue lo que intentamos hacer, siempre, lo que te decía, dominar al rival a partir del manejo de la pelota. Ahora, me pones el ejemplo de Merlo y se me viene un poco quizás a la mente lo cambiante que fue el estado del partido debido a que después de la conversión del gol de Merlo claramente se observaba cómo estaba el conjunto visitante con los 11 jugadores detrás de la línea del medio campo. En ese tipo de circunstancias, ¿cómo se puede resolver? Porque quizás es un poco más complicado plasmar ese estilo de juego. Sí, pero con mucha paciencia y haciendo bien ancha la cancha. Nosotros, ese partido, si vos observás los últimos 15 o 20 minutos del partido, cuando ya estábamos 1-1, ellos seguían con una línea de doble línea de cuatro bien férrea, bien cerrada, y de repente dejaban colgado a alguno de los dos delanteros. Y nosotros estábamos jugando en los últimos 35 metros de la cancha, nuestros centrales en la mitad de cancha. Y lo que intentamos era darle amplitud con el Bebu Morales por un lado, después con Álvarez y con Cariaga por el otro, o la subida de Suárez Costa y después con Sosa. Hay que hacer bien ancha la cancha, mucha paciencia para circular de un lado al otro, y después esperar el momento para acelerar y ser punzante para meter la pelota en el área. Porque si no, terminaríamos en lo que ellos querían, que es tirar centro de todos lados buscando el cabezazo Salvador de Aguirre. Y eso no ocurrió porque no lo buscamos de ese modo. A veces sale mejor, a veces no sale tan bien, pero bueno, si ese partido con el dominio que tuvimos en el primer tiempo hubiésemos nosotros hecho el primer gol y el resultado hubiese sido otro porque el rival está obligado a salir y nos hubiese dejado mucho espacio para atacarlo. Quiero retomar un poquitito lo que hablábamos antes, que vos dijiste quizás la importancia que tenía los refuerzos que tuvo Cañuelas en este último mercado de pases, entre ellos la llegada más resonante, la de Román Martínez. ¿Qué cambió para la llegada de Román para el equipo? El liderazgo desde adentro en cuanto al conocimiento del juego, porque entiende todo, y él va guiando a sus compañeros también, y después que la responsabilidad no pase por los chicos que venían del primer torneo, ¿no? O sea, el peso del partido. Entonces, hoy en día el peso del partido pasa por Román Martínez, pasa por Maidana, pasa por Diego Aguirre. Entonces, los jugadores que son más jovencitos juegan mucho más liberados y en ese contexto se sienten más cómodos. Entonces, creo que ya te lo dije, el liderazgo dentro y fuera del campo de juego es lo que el cambio mayor que nosotros observamos. Y dentro de ese liderazgo, ¿no? Que se materializa, que se expresa quizás, por ejemplo, muchas veces, en el caso con Román, cuando dentro de la cancha le da indicaciones a sus compañeros. Vos como técnico, ¿cómo lo vivís eso? Feliz, feliz, porque los entrenadores estamos de la raya para afuera. Nuestro trabajo mayor es durante la semana y eventualmente intentar modificar desde afuera con un pensamiento un poco más frío lo que veamos que tenemos que corregir durante el partido. Pero lo que nos ahorra es andar gritando desde afuera o dando demasiadas indicaciones. Porque desde adentro, aún con las pulsaciones como las tienen, Román es capaz de decirle al Bebu Morales: Bebu, anda a la raya, Bebu, mete diagonal para adentro, Bebu, descarga. Entonces los chicos obedecen porque se lo dice alguien que está de frente al campo de juego y porque tiene mucha experiencia. Si la pregunta va un poco a si desafía o quita protagonismo al liderazgo, en este caso el entrenador, para nada. Nosotros creemos que todo lo construimos junto con los futbolistas, ¿no? Obviamente tomamos decisiones, obviamente bajamos una línea de entrenamiento y de juego y de metodología, pero esto se construye en equipo. Yo no lo consigo de otra manera. Estamos hablando con Fabián Zermaten, el técnico de Cañuelas, pensando y de cara a lo que va a ser el duelo contra Flandre y también analizando un poco el presente del Tambero. Y quiero consultarte, Fabián, porque vos sos, además de haber sido jugador, de haber tenido una gran trayectoria, al mismo tiempo también como técnico y teniendo la posibilidad de ahora dirigir un jugador como Román Martínez y compartir el día con él. Preguntarte un juego que muchas veces se hace, el hecho de decir, ¿cuál es la diferencia entre un jugador del ascenso, quizás, y un jugador como Román Martínez con toda la trayectoria de primera? ¿Dónde radica la mayor diferencia? Yo creo que en la toma de decisiones y en el entendimiento del juego. Después, técnicamente hay muchos buenos futbolistas en el ascenso, que por algo después les cuesta subir de categoría. Bien, la comprensión del juego sería entonces. La comprensión del juego y la toma de decisiones que en este bendito juego es, uno está decidiendo cada rato, cada instante. Entonces, cuando mejores toma de decisiones hacemos en cuanto a la lógica del juego, pongámosle, aunque el juego muchas veces es ilógico, es donde radica la mayor diferencia, me parece. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo veo a Diego Castañeda con todas las condiciones técnicas y físicas para jugar en Primera División. Ahora, por algo él todavía no ha jugado en Primera División. Seguramente él tendrá que trabajar en cuestiones individuales y nosotros lo tendremos que ayudar a decidir mejor, a entender mejor el juego, porque tiene todo para hacerlo. Y ahora, ¿se da que esta clase de jugadores, como es el caso de Román, quizás con esta comprensión y lectura diferente del juego, contagia al resto y mejora en su nivel? No tengo ninguna duda. Te digo, no, ¿sabes por qué? Te quiero decir por qué. Sí. ¿Vos recordás el gol contra Deportivo Armenio? Que arranca Gilé por la derecha, mete un cambio de frente y Román la deja de primera. Y Suárez Costa hace un movimiento, la verdad, de primer nivel, que empieza a picarle a las espaldas a Román antes de que Román le llegue la pelota. Y en un juego de primera... Bueno, también un centro exquisito de Suárez Costa y una definición de primera Aguirre. Fue un gol de Champion. Un golazo, sí. Sí, tal cual. Tal cual, porque esto del entendimiento y de las sociedades se va gestando en la semana también, ¿no? Porque yo veo a Maidana cerca de Carlito Aguirre todo el tiempo, explicándole y contándole cosas. Yo veo a Román Martínez hablando con los volantes y coordinando algunas cosas también que después se dan en el partido. Entonces de eso se trata el fútbol, de esas pequeñas sociedades y de ese entendimiento y complicidades, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea. Nosotros tenemos que aprovechar al máximo, y lo que nos queda es, lo que te dije, afianzar la idea y gestionar muy bien el vestuario, que está muy bien. Yo creo que los chicos están contentos porque ven que los que entran también rinden, que hay buena competencia interna. Esto es un conjunto de cosas que hace que hoy estemos en el lugar que estamos. Saliendo quizás un poquitito de la individualidad de Román, y metiéndonos un poco en el presente general del equipo, estamos de a poco llegando a la mitad de la historia, que tiene que ver con la mitad de clausura, y preguntarte, ¿cuál es el objetivo mínimo que tienen planteado ustedes a estas alturas, siendo que Cañuelas tiene posibilidades de quedar como único puntero? ¿Cuál es el objetivo mínimo que tienen para terminar, al momento de terminar la clausura? Mira, nosotros a principio de este torneo, con los refuerzos, lo que queríamos era mejorar por mucho la cantidad de puntos que habíamos hecho en el primer torneo, en la apertura, y ver si esa cantidad de puntos nos acercaba al reducido. Y yo creo que no han cambiado los objetivos. Hemos empezado muy bien. El equipo ya me parece que no está en una situación de racha, sino consolidado en la categoría, consolidado mismo por el reconocimiento rival. Y yo digo que más allá de cualquier resultado circunstancial, nosotros somos capaces de todavía sumar muchos puntos de aquí al final, que esperemos nos catapulten al reducido. Si es que no nos quedamos con el clausura, porque lo que parecía una utopía hoy está un poquito más cerca. No digo que fácil, ni digo que va a suceder, porque eso es imposible prometerlo, pero me parece que el equipo ha dado muestra que está a la altura de pelearle cara a cara a los equipos más importantes de la divisional. Estamos hablando con Fabián Sarmatén, el técnico de Cañuelas. Cañuelas se estará enfrentando ante Flandria el día sábado por la posibilidad de quedar como único puntero. Quiero seguir trabajando un poquitito, Fabián, sobre lo que es el presente del equipo. Hacía rato que quizás no teníamos la posibilidad de charlar de esta forma. Y algo a lo que vos le diste importancia varias veces a lo largo de la conversación es el mercado de pases. ¿Fue tan importante el mercado de pases y los refuerzos para Cañuelas para consolidar, mejorar, perfeccionar el equipo y tener quizás este presente? Es fundamental, para mí fue vital, porque nosotros notábamos que justamente las posiciones que trajimos futbolistas estábamos debilitados, ¿no? Sobre todo en experiencia. Y fíjate que Matías Maidana, Román Martínez, Mateo Bustos, salvo Castañeda, que por ahí es el más jovencito de los cuatro, el resto tiene rodaje, ha jugado torneos importantes, sabe jugar finales, sabe jugar por situaciones complicadas como son los para no descender. Y Castañeda, ya por su carácter, es un chico que dentro de la cancha parece tal vez de más edad de la que tiene. Entonces, el mercado de pases y las cuatro incorporaciones para nosotros han sido fundamentales. Es más, no hubiese gustado contratar a algún futbolista más en otra posición donde no estamos tan completos, pero bueno, no fue posible. ¿Qué sabes de Flandria, de cara al sábado en este sentido, y qué vas preparando debido a que tenés varias bajas? De Flandria, que es un de los mejores equipos de la categoría, que arrancó muy bien este torneo, que tiene mucho recambio también. Y que apostó fuerte a ver si puede ganar este torneo. Entonces, hoy por hoy es el partido más peligroso que tenemos y el que más nos desafía, por la actualidad, digo, ¿no? Después, con respecto a cómo vamos a plantearlo, vamos a ver quiénes reemplazan a los jugadores que nos faltan, como Trejo y Suárez Costa, cómo llega el resto. Pero en sí, el partido que uno imagina que puede llegar a suceder, después el fútbol es tan dinámico que a veces no es así, ya lo tenemos en mente, cómo lo tenemos que jugar, ¿no? Para evitar ser dañados y para dañar al rival. Pero bueno, después la única realidad es cuando se empieza a mover la redonda. ¿Sentís que afecta y le pesa a los jugadores que quizás si no se logran los 3 puntos el día sábado puedan perder pisada a los primeros puestos debido a que después quedan libres? No creo, no lo pensamos de esa manera. Nosotros vamos a enfrentar el partido sabiendo la responsabilidad que tenemos. Enfrentamos, pero con la alegría que nos da jugar este partido donde se enfrentan los dos punteros de la categoría, ¿no? Si nosotros miramos 2 meses para atrás, esto parecía una utopía, y los chicos han sufrido mucho la primera etapa del torneo, primer torneo después de ascender, y hoy encontrarse ahí es un premio, es una satisfacción, hay que disfrutarlo, y después veremos según el resultado que se dé. No queremos sacar cuentas de antemano. Después veremos en qué situación quedamos, y después de la fecha libre recién analizaremos un poquito mejor qué necesitamos para lograr el objetivo final.